Bueno, aquí estamos con Jorge López, ganador en la categoría Master C2 en Río Pinto. Otro gran resultado de Jorge, me imagino que muy contento, ¿no? Y mucha satisfacción. La verdad que se viene trabajando mucho tiempo, entonces, gracias a Dios, una parte de suerte también pude coronar este puesto. Y siempre con el apoyo del equipo de Alía, que han conformado un grupo espectacular. Completamente. Es indiscutido las diferencias que ha hecho Gustavo Alía con su tenaz entrenamiento y con su experiencia. ¿Y cómo fue la carrera de desarrollo? ¿Se armó un grupo al principio? Sí, sí, se armó un grupo con la gente de privilegio y ahí estuvimos un tiempo andando juntos y después de ahí empezó el camino a pasar la factura, ¿no? Claro, claro. ¿Y después cómo se definió? Sí, se definió por distintas semblanzas de gente que veía que estaba un poco, que no estaba bien, entonces ahí había que mover un poquito ahí. Ah, bueno, ¿y qué tiempo hiciste? No tengo idea, pero tengo entendido que estoy ahí en 2 horas 55. Felicitaciones, Jorge. ¿Cuál es el próximo objetivo en el año? El Transmontaña. Transmontaña. Sí. Bueno, ¿a quién le querés dedicar esta victoria aquí? Y esta victoria a toda la familia, a la gente de Skin Red que me apoya y principalmente a Gustavo Alía, que es el arma mater de todo esto. Bueno, gracias, Jorge. Felicidades. Al contrario, gracias.